eran migajas con tu ansia en silencio, la más sutil melodía. Todo un sueño encantado. Yo soy del que se muere sin tener alguien al lado. Me pierdo en la aventura, en la pasión de unos besos. En las adversidades solo soy contrapeso. Me considero fácil de manita muy larga. Aunque un buen dulcecito nunca nadie la amarga. Te conocí en el sitio a la hora precisa. Me come de mi cuerpo de paciente y sin prisa. Despacio al tocar tu cintura. Soy de los que se sacian con la simple caricia. Hoy voy a ser de ti portada de una noticia. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Andalucía, 3 de la madrugada. Noticias. Una turista de origen polaco ha fallecido y un hombre de origen francés se encuentra desaparecido en la provincia de Gerona debido al fuerte temporal de lluvia y viento que azota el noreste de la península. En Andalucía, Meteorología contempla para hoy altas posibilidades de lluvias en las provincias de Granada, Almería y Jaén. Las fuertes tormentas que se registraban este viernes en zonas de Cataluña y Aragón, con más de 100 litros por metro cuadrado, han provocado el desbordamiento de ríos y la inundación de pueblos. También rotura de puentes debido al torrente de agua que ha arrastrado ganado y enseres, causando pánico entre algunos vecinos. Una estampa que tienen todavía reciente los andaluces afectados por las inundaciones recientes en las provincias de Málaga y Almería. Y ya sabemos que el 14 de noviembre se celebrará la segunda huelga general que va a soportar el gobierno de Mariano Rajoy en los últimos 8 meses. La cumbre social asume la convocatoria a instancias de